contesta Julián, usted no me ha de llevar. Le contestó el capitán, Julián, yo vengo a llevarte, entrégame tu pistola, que yo no quiero matarte. Julián del Real, resuelto y muy decidido, tal vez muerto si me llevan, porque vivo no han podido. Se agarraron a balazos, quedando muertos y heridos, aprendieron a Julián. También llevaba dos tiros. Lo llevaron al cuartel, se dio cuenta el general, les ordena a los soldados que fusilen a Julián. No teman que ya no hay guerra, ya mataron a Julián, valiente león de la sierra.